Vive tu vida digital en Territory Mac. Justo en la semana que sigue el lanzamiento del iPhone 5 en España, Apple abrió el jueves 4 de octubre su décima tienda Apple Store situada en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza, que se estrenó ese mismo día. La nueva tienda cuenta con 70 empleados entre expertos, creativos, genios y especialistas formados para dar servicio y ayudar a los clientes. Como en todas las Apple Store, se impartirán talleres para sacar todo el partido al Mac, al iPhone, al iPod y al iPad. Apple cuenta actualmente con más de 380 tiendas Apple Store en 13 países del mundo, que recibieron el pasado trimestre más de 83 millones de visitantes. Amigos, estaba claro que el iPhone 5 sería un éxito de ventas también durante la primera semana. Hemos recibido muchas comunicaciones vuestras diciendo que no hay iPhone 5 libres en las Apple Store españolas. Pablo J. Dols dice que la Apple Store de Valencia no queda ninguno. En Twitter, Carlos Rebato de Valencia dice: ¡qué pedazo de obra de arte es el iPhone 5! Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Bienvenidos a Territory Mac. Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy en Territory Mac, con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, recordaremos a Steve Jobs. Adolfo Herrero explicará su experiencia de uso con el iPhone 5. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Con motivo de diversos rumores de invitaciones a un evento de Apple que podría celebrarse en las próximas semanas, te preguntaba en la web: ¿presentará Apple un evento en octubre? El 75% de los que habéis respondido creéis que sí, y el 25% que Apple no celebrará un evento en octubre. De todas formas, os recuerdo que tenemos pendiente la renovación de los iMac y los Mac Pro. Algunas publicaciones se atreven a decir que este evento se podría celebrar el próximo 17 de octubre y que las invitaciones podrían enviarse antes del 10 de octubre. Según el sitio web Calzone Mac, podrían presentar el nuevo iMac o un iPad mini. Esta semana queremos saber cómo has recordado al cofundador de Apple, Steve Jobs, cuando se ha conmemorado el primer año de su muerte. Queremos que nos digas qué fue para ti, si te ha influenciado en tu vida, cómo te sentiste el día de su muerte y cómo le recuerdas ahora. Puedes hacerlo en Twitter con el hashtag TerritoryMac y en nuestra página oficial de Facebook. Solo unos días después de que el iPhone 5 saliera al mercado, la gente comenzó a informar de un problema misterioso, bautizado como Purple Haze, halo púrpura. Aparecen las fotos tomadas con una fuerte luz brillante justo fuera del encuadre. Se ha especulado mucho sobre este fenómeno. Algunos dicen que el responsable es el sensor de afloración, otros la aberración cromática, o incluso por efecto del cristal de zafiro nuevo situado enfrente de la lente. El sitio web de Preview.com, una reconocida web que prueba productos de fotografía digital, anuncia que no debemos preocuparnos y que evitemos la incidencia de luces brillantes cerca del borde del marco al disparar la fotografía. En Twitter hemos puesto el enlace para que puedas leer el artículo completo. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Es fabuloso el material que compartes con nosotros en las redes sociales. Comenzamos con Eric, desde Overland Park, Kansas. Quiere que observemos lo que sucede cuando un supuesto empleado de Apple deja caer cajas que aparentemente contienen el nuevo iPhone 5 frente a cientos de clientes acampados durante días en las Apple Store para ser de los primeros en tener el nuevo iPhone. Las caras de asombro de los clientes son impagables. We got some good stuff in the mail this week. Let's talk about that. Hi, I'm Chauncey from Indianapolis, Indiana. Good mythical morning. Fernando, desde Araraquana, Sao Paulo, Brasil, ha descubierto el iPhone del futuro gracias al vídeo de Puppet Red and Link. Y Luis de Baltimore, Maryland, nos advierte de una noticia difundida por la cadena de televisión ABC News. Un caso evidente de los cientos de robos por parte de los agentes de la TSA a los pasajeros. Un iPad dejado en un puesto de control de seguridad en el aeropuerto de Orlando fue localizado a medida que avanzaba 30 millas hacia la casa de un agente de la TSA que fue el último en tocarlo. Sintonizas Territory Mac.

en la eBook Store puedes descargar una muestra gratuita del libro y puedes ver un poco por dónde van los tiros. Como esa muestra es gratuita, yo creo que es interesante que todo el mundo la descargue y le eche un vistazo. Pues Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio recordando a la figura de Steve Jobs. Gracias, Guillaume. En Twitter, Martinelli nos ha enviado un croquis para dibujar el rostro de Steve Jobs en 5 pasos muy sencillos. Con motivo del primer aniversario de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs, Discovery Max emitió el pasado 1 de octubre una programación especial sobre Steve Jobs, con la emisión del documental Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo, de 50 minutos de duración, y Revolution iPod, de 110 minutos. A través de nuestras redes sociales os preguntábamos qué os parecieron los documentales. Pep Requena define los documentales con una palabra: geniales. En Twitter, Jorge Candanedo dice que le gustó, pero opina que se saltaron datos importantes. Si te perdiste la emisión, no te preocupes, porque Al Jazeera ha puesto el enlace en el Facebook de la página oficial de Territory Mac para que puedas verlo. Y precisamente el viernes 5 de octubre, Apple rindió un homenaje a Steve Jobs en su página web, con un vídeo entrañable con fotografías de Jobs en blanco y negro y fragmentos de su voz de las keynotes más destacables. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple. It's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Como te comentaba en el programa de la semana pasada, nuestro compañero Adolfo Herrero y su amigo Roger fueron de los primeros de Barcelona en conseguir su iPhone 5. Hoy le hemos pedido que nos dé su opinión como usuario después de testearlo. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y también buenas tardes a ti, Jaume. Pues sí, como comentabas, yo junto a mi amigo Roger Ribó fuimos los segundos en la cola para hacernos con el iPhone 5 en la nueva Apple Store de Passeig de Gràcia en Barcelona. Y como justo acabas de comentar, sí, estuvimos a puntito de ser los primeros, ya que nosotros pasamos por ahí sobre las 12:45 del mediodía y al ver que no había nadie decidimos ir a comer a casa y luego volver. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos? Que vimos que en la cola habían un grupito de personas delante nuestro con un par de colchones y un puff llenos de publicidad de una empresa de Airbnb, que según nos comentaron era una empresa de alquiler de espacios, de alquiler de pisos y locales por todo el mundo, que lo que querían hacer era vender el primer puesto de la cola para comprar el iPhone 5 inicialmente por 10 euros, que es lo que nos ofertaron a nosotros. Y finalmente, bueno, llegaron hasta ofrecer 500 euros. Lo que pasa que al final la policía pasó por ahí y vio que estaban haciendo una cosa que se ve que no era legal. Y nada, les dijeron que tenían que retirar los anuncios. Y al final parece que se acabaron quedando solo un par de personas, entre las que estaban pues el chico que fue el primero. Adolfo, qué mejor que tú para explicarnos tu experiencia de usuario, puesto que el pasado viernes compraste no uno, sino 3 iPhones 5. Bueno, Jaume, si te soy sincero, te tengo que decir que esta historia de los 3 iPhones ya está trayendo un poquito de cola, ya que mi madre cuando escuchó algunas de mis declaraciones, bueno, que salía al día siguiente de la compra del iPhone, salía en la prensa de aquí de Barcelona, pues por la radio y también en algún periódico, y leyó mi madre que había dicho que había comprado 3 iPhones, pues me regañó y me dijo, pero ¿cómo puedes decir que has comprado 3 teléfonos? ¿Qué van a pensar? No sé qué. Y sí, bueno, nada más, solamente matizar que no son los 3 para mí, que yo me compré 1 y los otros eran 1 para un amigo de mi padre, Enrique, y otro que de hecho lo compró, me encargó comprar mi madre para mi padre, para celebrar los 20 años de casados de estos. Y nada, solamente matizar este pequeño aspecto. Todo aclarado. Entremos en materia. Tú que has disfrutado de toda la familia de iPhones, ¿cómo valoras el iPhone 5? Te tengo que decir que el iPhone 5 es de los que más me ha sorprendido, por no decirte el que más me ha sorprendido una vez en mano, ya que realmente es mucho más delgado de como aparece en las imágenes. Realmente tiene un diseño espectacular, precioso. Es muy, muy ligero, además, y tiene unos acabados, bueno, made in Apple en ese sentido. Sobre todo, uno de los detalles que más me gustan es la placa de aluminio de detrás. Como volviendo un poquito a ese primer iPhone de 2007, que realmente era precioso. ¿Qué otras cosas destacarías de este nuevo iPhone? Por otro lado, una de las mayores novedades de este iPhone 5 y por lo tanto una de las cosas más importantes a destacar también es la nueva pantalla de 4 pulgadas. Bien, yo siempre era de los que decía que las 3 pulgadas y medias eran el tamaño ideal para una pantalla táctil de un iPhone. Pero ahora que llevo unos cuantos días jugando con la pantalla de 4 pulgadas, te tengo que decir, Jaume, sí, que estoy realmente convencido de que esta pantalla es muchísimo mejor que la de 3 pulgadas y media. Claro. Y eso que solamente es media pulgada más, sí, sí, pero parece muchísimo más grande. Igualmente llegas a todas las esquinas con una sola mano y claro, la experiencia es mucho más cómoda, tanto para escribir mensajes como para navegar por internet y por diferentes páginas. Y sobre todo también lo notamos a los que nos gusta con diferentes aplicaciones y sobre todo con los juegos. Yo estos últimos días he estado probando la nueva aplicación de EA Sport, el FIFA 2013, y realmente es una pasada, unos gráficos sensacionales con estos nuevos colores mucho más nítidos de la pantalla respecto a los modelos anteriores, y rapidísimo. De hecho, otra cosa que también he notado de este nuevo iPhone 5, otra importante diferencia entre este nuevo iPhone 5 y sus hermanos mayores, en este caso el iPhone 4S y el 4, es la rapidez. Es mucho más rápido tanto para abrir, cerrar aplicaciones como para tomar fotos, que realmente es una pasada en la aplicación de cámara, la de fotos que puedes hacer. Quizá puedes hacer 200 fotos tranquilamente y el teléfono ni se inmuta, o sea, es realmente... realmente, realmente una pasada. Más cosas. Más cosas. También estoy muy, muy contento con la duración de la batería de este nuevo iPhone 5. Realmente un problema bastante importante que tenía el iPhone 4S, al menos en mi caso. Me duraba muy, muy poco la batería. Tanto que tuve que comprarme un cargador portátil que, bueno, lo llevaba como llavero y siempre que me quedaba sin batería pues tenía que ir tirando del cargador. Y ahora no, con el nuevo iPhone 5 llego a la tarde sobre el 54% de batería durante estos días, o sea que para mí, bajo mi punto de vista, ha mejorado mucho también en este sentido. nos has explicado las cosas positivas del nuevo iPhone 5. Cuéntanos si has tenido algún problema y qué cosas deberían mejorar los ingenieros de Apple. Bueno, afortunadamente, con los pocos días que llevo utilizando este nuevo iPhone 5, de momento, y esperemos que no pase nunca, de momento no he podido experimentar ningún problema. También he leído yo por internet esto de que han salido algunos terminales defectuosos con problemas en la pantalla y demás. También he leído esto de que la placa de atrás de aluminio es fácil que se raye. Y bueno, la verdad es que yo no he notado nada extraño. Incluso estos primeros días lo estoy llevando, como yo llamo, desnudo, ya que no he encontrado ninguna funda para llevarlo, y nada, no tengo ninguna rascada ni nada, todo perfecto. Lo que sí que he notado como un aspecto negativo es que sí que es verdad que se calienta un poco la parte de atrás después de jugar a algún juego bastante rato. Sobre todo me pasó el otro día con el FIFA 2013. Por lo que respecta a iOS 6, ningún problema. Y bueno, sobre la polémica nueva aplicación de mapas en Barcelona, yo no he podido ver ningún problema, todo perfecto en ese sentido. Y bueno, solamente yo lo uso para lo justo, para buscar alguna dirección y poco más. Y en cuanto al flyover, que es lo que ha causado la mayoría de las quejas de la gente, de los usuarios, en Barcelona yo no he visto ninguna cosa extraña, o sea, de momento todo esto bien. Una cosa que sí que creo que Apple podría mejorar, o que al menos a mí no me acaba de convencer, es esto de que las aplicaciones que todavía no han dado el salto al iPhone 5 se vean más pequeñas, digamos, o sea, que no llenen la pantalla. Entonces, sé que en principio no es problema de Apple, es problema de los desarrolladores, que todavía no han mejorado su aplicación para que sea compatible con la nueva pantalla de 4 pulgadas del iPhone 5, pero sí que quizás me hubiera gustado que pasara igual que sucede con el iPad, que cuando tú abres una aplicación del iPhone en el iPad, te sale este botón en la parte inferior derecha de la pantalla, que sirve para ampliar la imagen. Sé que pierde calidad, pero al menos quizá podría llenar la pantalla. Más que nada por cuestiones estéticas, que no me gusta demasiado que se vean esos dos bordes negros. Por todo lo demás, todo bien. Espero no tener ningún problema durante el tiempo que disfrute de este nuevo iPhone 5. Adolfo, gracias por explicarnos tu experiencia durante la primera semana de uso con el iPhone 5. Nada, Jaume, de nada, es un placer, ya lo sabes. Muchísimas gracias a todos, un saludo para todos. Y bueno, ya aprovecho la ocasión para recomendaros, si queréis, claro, visitar mi página web, que es www.ipordelante.com, donde podréis revisar más a fondo todas las novedades de este nuevo iPhone 5 y también, como no, toda la actualidad del mundo de la manzana mordida. Muchas gracias y hasta pronto. Abrimos la agenda. GUM Murcia celebrará la reunión mensual el 6 de octubre en las instalaciones de la Universidad Católica de San Antonio. Emilio Cano presentará la reunión y explicará los secretos de iTunes. Y Fran Moreno hablará de las novedades de Mountain Lion. Después, demostración de aplicaciones, trucos y la Genius GUM. Territory Mac. En todo el mundo hay repartidos grupos de usuarios Mac que realizan actividades semanales y mensuales. En nuestra página web en territorymac.com encontrarás enlaces. Y os recordamos que GUM Valencia se reúne cada sábado en el Mac Muerzo. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Esta semana hemos recibido algunos reportes de usuarios del iPhone 4S que han visto bajar el rendimiento de la batería y de Wi-Fi al actualizar a iOS 6. Estaremos muy pendientes de vuestras comunicaciones e indagaremos cómo solucionar este inconveniente.